Notas de Elena para el viernes 27 de mayo, para estudiar y meditar. Satanás insiste delante de Dios en sus acusaciones contra aquellos que desean ser fieles a Dios. Declara que sus pecados han perdido el derecho a la protección divina y reclama el derecho de destruirlos como transgresores. Los declara tan merecedores como él mismo de ser excluidos del favor de Dios. Son estos, dice, los que han de tomar mi lugar en el cielo y el lugar de los ángeles que se unieron conmigo. Mientras profesan obedecer la ley de Dios, han guardado sus preceptos, no han sido amadores de sí mismos más que de Dios, no han puesto sus propios intereses antes que su servicio, no han amado las cosas del mundo. Mira los pecados que ha señalado su vida, contempla su egoísmo, su malicia, su odio mutuo. Los hijos de Dios han sido muy deficientes en muchos respectos. Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que él los indujo a cometer y los presenta de la manera más exagerada, declarando, «Me desterrará Dios a mí y a mis ángeles de su presencia y, sin embargo, recompensará a aquellos que han sido culpables de los mismos pecados. Tú no puedes hacer esto con justicia, oh Señor». Tu trono no subsistirá en rectitud y juicio. La justicia exige que se pronuncie sentencia contra ellos. Pero aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entregado al dominio del mal. Han puesto a un lado sus pecados. Han buscado al Señor con humildad y contrición y el abogado divino intercede en su favor. El que ha sido el más ultrajado por su ingratitud, el que conoce sus pecados y también su arrepentimiento declara, «Jehová te reprenda, oh Satán, yo di mi vida por estas almas, están esculpidas en las palmas de mis manos». Los asaltos de Satanás son vigorosos, sus engaños terribles, pero el ojo del Señor está sobre sus hijos. Su aflicción es grande, las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero Jesús los sacará como oro probado en fuego. Su índole terrenal debe ser eliminada para que la imagen de Cristo pueda reflejarse perfectamente. Deben vencer la incredulidad. Han de desarrollar fe, esperanza y paciencia. Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 176 y 177.